¿Cómo repercute en, no solo, digamos, en lo emocional, sino en la salud, digo, de todo el trajín de la campaña? Bueno, acá estoy en la Avenida Colón con María y con Malvina. Venimos a comprar la sillita para el auto, viste, la que va después de los 10 kilos, porque pobrecita ya estaba, apretada y no hacíamos tiempo en los últimos días de la campaña para esto. Así que recuperando un poco tareas del hogar, cosas que habíamos tenido que postergar, y de a poquito me va entrando un cansancio distinto de la campaña, ¿no? Me imagino, porque ayer cuando hablábamos, en el momento que fuiste a votar, o sea, preguntándote un poco sobre el último día, claro, uno entre la ansiedad, o sea, todo lo que tiene, lo que llega con una elección, el compromiso, bueno, más allá de que hay un equipo grande por detrás que seguramente te acompañó de la mano de Darío Méndez, que como vos dijiste, incluso después que te escuchábamos desde la radio, con, o sea, una vez que estaban los resultados puestos, con lo que había pasado a nivel nacional, a nivel provincial y con lo que pasó en Tandil, pero vos hacías referencia a Darío, ¿no? La importancia de tener a alguien tan importante como él al lado, que te manejó un poco la campaña, ¿no? Pero igual, ante todo eso, me imagino que el compromiso es muy grande. Sí, es inmenso, y así nos lo tomamos, con una responsabilidad de verdad muy grande. Vos sabés, Beto, en la convicción de que si uno emprende estos caminos donde cree que es posible construir un proyecto alternativo para la ciudad que ama, una ciudad tan importante como Tandil, vos tenés que estar preparado para gobernar, y eso requiere de una entrega muy grande, un sacrificio muy grande, y fue es el modo en el que encaramos la campaña, ¿no? Entonces la adrenalina, esa convicción, esa entrega te mantienen, digamos, como muy despierto, ¿no? Después termina y empezamos a conocer otro cansancio que no conocíamos en la campaña, pero estamos muy satisfechos, con la conciencia muy tranquila de haber hecho no solo una campaña extraordinaria, de haber hecho lo que teníamos que hacer y haberlo hecho bien, sino además de haber representado los intereses y las expectativas de miles de tandilenses que hicieron que 4 de cada 10 vecinos y vecinas entiendan que había una opción, esa nueva oportunidad que nosotros entendemos que Tandil se debe a sí misma, en una elección que nos pone que desde el año 87, ¿no?, que no hacíamos una elección. Así que tiene que ver con muchos factores, por supuesto, pero que nos tuvo a nosotros como artífices, protagonistas, y que hacia adelante nos proyecta con el doble responsabilidad para seguir construyendo esta alternativa que la ciudad entendemos nosotros cuando hablamos de generar igualdad de oportunidades para todos nuestros vecinos, de trabajar con un horizonte de equidad para los tandilenses, sigue teniendo allí grandes cuentas pendientes, ¿no? Rogelio, vos en las palabras posteriores a saberse los resultados, diría finales, pusiste hincapié en no dijiste esta palabra, pero se me ocurre ahora esta, no culpabilizar a los vecinos por votar como votan, respetar, claro, lo que se votó. ¿Por qué crees que la ciudadanía tandilense en su mayoría optó por la continuidad en lugar de la alternancia, que es lo que proponían no solo vos o Andrea Almenta, sino incluso Marcos Nicolini desde las filas, desde dentro del gobierno? Bueno, porque muy probablemente nos falte tiempo a todos, a nosotros como actores de una alternativa que busca posicionar a la ciudad de cara a un futuro que no espera, pero también tiempo al conjunto de los vecinos para terminar de cerrar un ciclo y abrir uno nuevo. Yo me acuerdo en el último reportaje que hicimos el mismo día del cierre de la campaña, de la fiesta que hicimos en la estación, que estuve allí en el estudio con ustedes, hablábamos de esto, ¿no? De los ciclos que se cierran y los ciclos que se abren. Pueden coincidir con la fecha, que es una chinche en un calendario de una elección, ¿no? Pero en realidad suelen ser mucho más complejos. Son procesos que se dan en paralelo, son dialécticos, digamos. Yo creo que Tandil está en ciernes del cierre de un proceso y de la apertura de otro, que no coincidió exactamente con la voluntad popular ayer, ¿no?, este domingo, pero que eso no quiere decir, de hecho, en las palabras del doctor Lungui ayer en el Comité de la Unión Cívica Radical y hoy con los medios de comunicación, es él quien habla de comienzo del final de un ciclo, ¿no? Bueno, el título que tenemos hoy en el portal ABC hoy, después de la nota que se hizo por la mañana en la radio, es sí. La despedida ya va a llegar, muchachos. Todo empieza y termina, como diciendo... Claro. A ver, no quiere plantear como que ya la despedida, porque todavía tiene 4 años más, pero sabe que no va a haber una nueva gestión, que esta es la última. Claro, es lo que hablamos en el estudio con ustedes esta tarde, ¿no? Todo en la vida tiene un comienzo y un final, y eso no significa la muerte de nadie. Es así el discurrir de la vida democrática de un país y de una ciudad. El tema es construir la alternativa para lo que viene, ¿no? Y es lo que humildemente creo que nosotros venimos haciendo y vamos a seguir haciendo con la misma convicción, con las mismas ganas, pero volviendo un poco a lo que planteaba como disparador Gerardo recién, asumiendo que en tal caso, si no fue posible ahora, es porque es a nosotros a quienes nos falta tiempo, nos falta madurez, nos falta mejorar en la lectura que hacemos de nuestro Tandil en términos del detalle, ¿no? Y en el darle voz frente a una situación que nosotros caracterizamos de tal manera en nuestra capacidad para darle voz a nuestros vecinos. Eso por un lado. Sumado a que además hay una figura que se ha ganado un sitial en la historia de esta ciudad, que ha tenido un desempeño electoral, y obviamente eso tiene que condecirse con el desempeño en la gestión a lo largo de 16 años, que ahora van a ser 20, que es el doctor Lungi, que ha hecho que una mayoría de tandilenses, ni más ni menos que el 54% del electorado, entienda que hoy sigue siendo la persona indicada para conducir los destinos de la ciudad, al menos durante los próximos 4 años. Eso para nosotros debe ser palabra santa. Por eso yo le decía ayer a la impresionante cantidad de gente que se juntó, que nos desbordó por todos lados, que lo primero, si me permitían darles 2 consejos, el primero es no enojarse nunca jamás con nuestros vecinos por su manera de votar, asumiendo que votan amando a Tandil tanto como nosotros. Claro. Y en segundo lugar, que se desprende de lo primero, saber que la pelota está en nuestra cancha y que podemos ser mejores, que debemos ser mejores, y que para eso requerimos de tiempo y de mucha voluntad política, que es lo que vamos hacer de aquí en adelante. Rogelio, te quería preguntar por los 4 años venideros. Va a haber un gobierno de signo nacional, de signo político del Frente de Todos, al igual que el provincial, a diferencia de lo local. ¿Cómo crees que se va a articular esos gobiernos, y si el Frente de Todos Tandil, los integrantes del Frente de Todos Tandil, van a tener algún tipo de rol dentro de esa articulación? Bueno, algo de esto conversamos en el intercambio que tuvimos con el doctor Lungi el domingo por la noche, así en el Hotel Libertador donde se encontraba. Yo le manifestaba que desde ya que me ponía y nos poníamos a disposición, por supuesto, porque lo que nos mueve es el bien común, el interés del conjunto de los tandilenses. Si va a gobernar uno u otro es algo que deciden los vecinos, y una vez que lo decidieron es palabra santa. Y entonces hablábamos de esto. Él ha destacado en innumerables cantidad de oportunidades que ya ha gobernado 12 años con gobiernos nacional y provincial de distintos signos, y que había logrado relaciones muy positivas para los tandilenses en lo que a recursos respecta, ¿no? Así que yo no creo que eso vaya a cambiar, porque somos una fuerza con espíritu democrático que no hace del uso de los recursos un apriete de vos sos de este color, te doy, vos sos de este otro, no te doy, tal como lo viene manifestando el doctor Lungi. Lo que a mí más me preocupa en relación a esto es lo que tiene que ver con las miradas, ¿no? Es decir, cómo compatibilizar, y ahí yo creo que nosotros podemos tener un rol y que vamos a estar a disposición. Es decir, cómo compatibilizar la mirada que tiene un gobierno nacional y un gobierno provincial respecto del mundo del trabajo y la producción, respecto de la cultura, del deporte, de la cultura, ¿no? ¿Cómo compatibilizar esa mirada con la mirada de un intendente que miran para lados distintos? Esto, digámoslo, no es nada nuevo lo que estoy diciendo. Claro. De hecho, hasta el día de ayer a la noche teníamos a un intendente proponiéndonos a los tandilenses que lo mejor que nos podía pasar los próximos 4 años se llama Mauricio Macri. Para nosotros es lo peor que nos podía pasar. Bueno, ¿cómo vamos a compatibilizar esas visiones? Porque no solo se trata del recurso fresco que puede bajar por la coparticipación, sino también de emprender proyectos, ¿no?, que tiene que ver con poder mirar para el mismo lado. En ese sentido es que nosotros intentaremos humildemente desde nuestro lugar hacer el mayor aporte que esté a nuestro alcance para beneficio de los sanjuanenses. Me imagino, sí, lo que ha logrado el oficialismo sanjuanense es que va a mantener su hegemonía en lo que es el Consejo Deliberante, porque se define, bueno, al menos si no cambia en los números, ya están definidos, 6-4 la cantidad de concejales, o sea, retiene o recupera los mismos que puso en juego. Exacto, si bien nosotros crecemos un 50%, claro, se despedían dos concejales, María Eugenia y Darío, e ingresaron cuatro, ellos en definitiva mantienen la mayoría absoluta que tienen, de 11 sobre 20. Eso es lo que más lamento, no lo digo martillándome los dedos, digamos, por algo que ya ocurrió y que es irreversible. Lo lamento porque en ese sentido debo ser, yo soy un tipo sincero, y me cuesta honestamente creer que vayan a cambiar, ¿no? Creo que, ojalá esté equivocado, soy el primero en desearlo, claro, pero me cuesta creer que vayan a cambiar la actitud que tienen para con el deliberativo, que no es ni más ni menos que la actitud que se tiene en relación a los sanjuanenses que no piensan como ellos, ¿no? Porque, a no olvidar, los otros 9 concejales representan, mediante la elección del voto popular, a miles y miles de vecinos que no necesariamente comparten la visión del Ejecutivo, ¿no? Y eso sí lo lamento mucho porque no ha sido fructífera, no ha sido constructiva, más bien más bien ha cejado voces necesarias, proyectos que de verdad que son muy pero muy necesarios, al menos ser puestos en la superficie para ser discutidos con franqueza y con transparencia, a ver cuánto pueden aportar a la calidad de vida de nuestros vecinos, y no han mostrado en ese sentido el más mínimo interés ni la más mínima actitud de madurez democrática, ¿no? Ojalá, repito, me esté equivocando en cada una de las palabras que estoy diciendo, pero es lo que más me cuesta creer. Rogelio, seguía pensando en los 4 años que vienen, ahora ya desde el ámbito nacional y provincial. Suele ocurrir que tanto a los gobernadores, gobernadoras o presidentes o presidentas tienen un principio, en principio de sus mandatos, cierto momento de gracia, ¿no? De espera, de decir, bueno, vamos a darle tiempo. Lo que se vislumbra, dada la crisis económica y social en Argentina y el apoyo también masivo que tuvo Mauricio Macri a lo largo de toda la Argentina, no sé si pone en jaque cierta, digamos, expectativa a que la cosa cambie pronto, y dada la situación económica y social no se vislumbra que se vaya a cambiar pronto la situación. ¿Cómo ves vos ese primer año, pongamos, de los gobiernos provinciales y nacionales? Estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, con el análisis que acabas de hacer, Gerardo. Pienso igual que vos. No sé si usaría la palabra jaque, pero sí, creo que producto de la situación social y económica en la que hoy se encuentra la Argentina, donde hay gente sin comer, donde hay abuelos que tienen el 40, el 50% de su jubilación comprometida con créditos en el ANSES, en el mejor de los casos, o en mutuales y financieras en el peor de los casos, créditos que han sacado para pagar tarifas o para comprar comida o para comprar remedios, donde hay un cuadro, digamos, en el entramado productivo y económico que es devastador, y además donde está la Argentina comprometida respecto a sus posibilidades de desarrollo inmediatas, producto del brutal endeudamiento externo y las condiciones que esto nos pone en relación con los mercados y con el Fondo Monetario Internacional, creo, al igual que vos, que ese periodo de gracia, esa primavera, esta vez va a ser un poco más fría, ¿no? Y bueno, ahí lo que se va a poner en juego es no solo la capacidad del gobierno nacional y los gobiernos de las provincias para generar las instancias y los modos para que la recuperación del salario, del poder adquisitivo, para atacar la inflación, en fin, muchos de los problemas, muchos de ellos estructurales que venimos arrastrando los argentinos hace más de un gobierno, pero que claramente el último gobierno los empeoró a todos, absolutamente a todos. No solo va a depender de esa capacidad, de esa vocación del gobierno, sino que va a depender también de la vocación y capacidad que tengamos el conjunto de los argentinos, empezando por la dirigencia política, empresarial, gremial, periodística. La trillada frase de tiremos todos para el mismo lado, si de verdad queremos vivir en un país en el cual nuestros hijos puedan crecer y desarrollarse y tener sueños y elegir una vida, no nos va a quedar otra que madurar, arremangarnos, cerrar la grieta, que todo parece ser que es una tarea muy difícil, todo indica que es una tarea muy muy difícil, pero no hay que desfallecer, no hay que bajar los brazos. Quienes somos cuadros políticos y elegimos la militancia, lo hicimos para cambiar la sociedad, no para hacernos comentaristas y resignarnos frente a los datos que nos arrojan, sino para cambiarla, y ahí es donde tendremos que poner todos lo mejor de nosotros, porque si no, de verdad que va a ser muy difícil. ¿Sabes qué? Te iba a preguntar algo relacionado con la diferencia que hubo a nivel nacional, por lo que decían las encuestas en la previa y también los boca de urna, pero primero avanzo por otro lado, que tiene que ver con lo último que dijiste, de cerrar la grieta, y en ese sentido me queda como sensación positiva lo que fue por la 10:30 de la mañana, el encuentro que mantuvieron el presidente con Alberto. Sí, me parece que muy rápido de reflejos, se ve que anoche mismo lo acordó, y hoy tempranito estaba en la Casa Rosada. Me parece un necesario primer gesto, ¿no? Ojalá también el presidente Macri, de aquí al 9 de diciembre, asuma la responsabilidad que no ha sido capaz de asumir, digámoslo, hasta ahora en estos 4 años, y cuide el interés del conjunto de los argentinos de a pie, ¿no? De los argentinos de a pie, que son los que verdaderamente le están pasando mal, la clase media, los sectores más postergados, el comercio, las pymes, en fin, lo que todos ya sabemos. Ojalá que ese primer gesto, esa primer señal, sea indicativo del camino a recorrer en estos 2 meses y medio. Y lo otro, que ahora sí te voy a lo que eran las encuestas, porque en realidad, si uno analizaba lo que decían incluso los boca de urna en los 3 cortes que se hacen habitualmente en el día de la elección, se hablaban de una diferencia. Nada que ver. No, o sea, sí, por ahí se manejaba como resultado nacional el resultado que en definitiva se dio en la provincia de Buenos Aires, porque Kicillof ganó por... En la provincia, sí. En la provincia, por lo que se pensaba que iba a ganar también Alberto a nivel nacional, y en definitiva después el resultado fue distinto. Pero bueno, no sé qué evaluación haces sobre eso. Sí, bueno, ahí no la vimos venir, ninguno, ¿no? Digo, se hablaba, todas las encuestadoras, volvemos a caer en el vicio de dirigencia política y periodismo, y todo aquel interesado por encima de la media en la política, de abocarnos a leer las encuestas y el día de elección los boca de urna, y nos volvieron a fallar, ¿no? Digo, se hablaba de una diferencia de entre 15 y 20 puntos de Alberto con Mauricio Macri, y la diferencia terminó siendo de apenas 8 puntos. En lo local se hablaba de un Macri que mantenía o retrocedía 1 o 2 puntos. De los 39 puntos que había sacado, esperábamos 37, 38. Claro. Creció 8 puntos, sí, en realidad. Y Alberto apenas creció 1.5 puntos. Uh-huh. Y eso también explica un poco los resultados locales en los distritos, ¿no? Yo miraba La Barría, Pinamar, Azul, varios distritos donde tengo amigos, conocidos, que jugaban apuestas muy fuertes, y terminaron por ahí haciendo muy buenas elecciones, como nosotros, que tuvimos 40 puntos, pero en vez de ser una elección de, 40-46, 40-47, que para nosotros era un escenario soñado, que era el de 5-5, pero que creíamos que era posible alcanzarlo, eso se terminó disparando con ese repunte de entre 7 y 10 puntos que tuvo en todos los distritos Mauricio Macri, y que ninguno habíamos sido capaces de avizorar con tiempo. En 2023 llegas con 45 años, una buena edad, ¿no? Muy joven voy a ser todavía. Por eso, me imagino que apostás todo a eso, ¿no? Voy a seguir siendo, como decía el viejo Galazo. Tuve la oportunidad de conocerlo, un viejo hermoso, lo conocen, ¿no? Norberto Galazo. Sí, obvio que El viejo decía en los cursos de formación política a las que yo iba, dice: muchachos, yo soy igual de joven que ustedes, nada más que hace mucho más tiempo. Claro. Así que tendré un poco más de tiempo de ser joven para el 2023. Bien, Rogelio, muchísimas gracias por estos extensos minutos que nos dejaste a nosotros y le sacaste a Malvina para comprar de su butaca. Acá está la madre mirándome con cara. Me imagino. Agradecerle también a ellos. Gracias. Un abrazo grande. Chao. Bueno.